que eso no es una canción, eso es una garabía. Apaga el volumen, sangrón, y deja la gritería, que si no escucho el pilón, te traigo la policía. Ya no hay conversación, mucho menos armonía, todo es una alteración, por la noche, por el día. Apaga el volumen, sangrón, y deja la gritería, que si no escucho el pilón, te traigo la policía. Creo que es una aberración, me parece una porfía, eso es una involución, eso es una tontería. Apaga el